Continente 6, viajando por el mundo. Hola queridos viajeros, soy Lucía y estamos en otra edición de Continente 6. Mayra se encuentra terminando de alistar su maleta para este viaje. Ya tenemos listos los pasaportes, pasajes, bolso y ropa de verano para nuestro viaje. Pero antes queremos agradecerles a quienes nos han escuchado y comentado en el viaje a Francia. Muchas gracias por sus sugerencias y ánimos, en especial a Marisé, quien nos sigue en cada programa, a Leila por su ayuda con la info de esta semana y a Katira y Pablo que nos escuchan desde Brasil. También aprovechamos para invitarlos a dejar sus comentarios seguidos de sus nombres para poder responderles. Sigan con nosotros porque más adelante sabrán cómo ganar un viaje en tranvía dentro de la ciudad. Ahora sí, como les mencionamos en nuestro último programa, hoy viajaremos a uno de los países cuya cultura fue una de las más influyentes para Latinoamérica. Nos vamos al país del flamenco, de Gaudí, de Alonso y de Santiago de Compostela. Es decir, nos vamos a España. Hemos llegado al país que es cuna de un baile reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el flamenco. El flamenco es un género español que nació en la región de Andalucía, aproximadamente en el siglo XVIII. Se considera que se originó a partir de la mezcla de la cultura gitana, judía, árabe y cristiana que durante ese siglo se agruparon en el lugar. Existen diversas teorías del porqué del nombre. Una de ellas, por ejemplo, es por el parecido de unos zancudos llamados de la misma forma. Otros dicen que era porque ese nombre era el que se le daba a los gitanos. A pesar de las diversas teorías, existe algo que sí es aceptado. El término proviene de flamancia, que significa flama en referencia a la fogosidad de los gitanos. Para contarle más sobre el flamenco, queridos oyentes, debemos aclararles que el término se usa para denominar a dos vertientes de este arte, la música y la danza. Si hablamos de la música flamenca, debemos hablar de dos personas esenciales, el cantaor y el tocaor. El cantaor es el nombre con el cual se denomina a los cantantes de flamenco, los cuales tienen acento andaluz. En el canto existen dos tipos de canción, el cante flamenco, que es el canto andaluz agitanado, y el cante jondo, el canto andaluz de puro sentimiento. Además de ellos existen los tocadores, que en el caso del flamenco se les suele decir a los guitarristas. Uno de los principales guitarristas de flamenco es Xavi Cas, o también conocido como Agustín Castellón Campos, considerado maestro de la guitarra flamenca. Otro de los guitarristas famosos a quien se le atribuye la popularización e internalización del flamenco es Paco de Lucía. Las canciones más famosas de este guitarrista son Entre dos aguas, La Barrosa, Barrio La Viña, entre otras. La canción que estamos escuchando es una bulería, que es un tipo de canción flamenca. Sobre la danza, el flamenco tiene como características principales el movimiento de los brazos y los golpes rítmicos con los pies. En el baile se puede usar castañuelas o abanicos. El baile varía acorde a los palos. Estos últimos son de los diversos tipos de flamenco que hay. Hagamos una pausa, Mayra. Antes de continuar, vamos a un corte comercial. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gastón Acuri y estoy en una terraza de Trujillo, España, donde también es primavera todo el año, para preguntarle a esta pareja qué está comiendo. Pues mira, esto se llama liebre con arroz y está como Dios manda. La verdad es que Trujillo, España, lo tiene todo, salvo su buen cabrito con frijoles acompañado de su rica chicha de jora y todo bajado con su buena marinera. ¿Marinera? ¿Y eso pica? Que si pica, vas a ver cómo te pican los pies por bailar. ¡Música, maestro! A Trujillo, España, le falta un poco de Trujillo, Perú. Por estar poniendo su gastronomía y cultura en boca de todo el mundo, Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Entra a www.peru.info. Continuando la historia del flamenco, las bailadoras o danzantes usan el traje típico flamenco, que es un vestido largo y entallado que llega hasta el tobillo, el cual se adorna con varios volantes que son colocados tanto en la falda como en la manga. Los colores en los cuales son confeccionados suelen ser bastante vivaces y alegres. Además, las danzantes suelen llevar el pelo recogido en un moño y un manto que se apoya sobre los hombros. Este tipo de indumentaria se suele encontrar frecuentemente en las distintas ciudades de toda España, desde el mismo Madrid hasta Andalucía. En Latinoamérica Dinamarca y en Japón también existen lugares donde venden los trajes, puesto que en los últimos tiempos el baile se ha vuelto muy famoso en estos lugares. Para los turistas que visiten España, no pueden dejar de visitar el Museo del Baile de Flamenco, que está situado en Sevilla, una provincia de Andalucía. El museo está abierto de lunes a domingo y el costo de la entrada es de 6 a 10 euros. Les recomendamos cuando vengan a España, no se olviden de visitar las diversas provincias de Andalucía. Y si están en España y quieren visitar a otros países europeos, pueden hacerlo a través de Aerolíneas Iberia, que les presentan diversas alternativas de viaje. Bueno, nosotros nos quedamos averiguando más sobre el país. En el siguiente bloque les hablaremos sobre los diversos lugares turísticos que hay en esta madre patria. Además de enseñarles algunas jergas españolas, no se olviden de buscarnos en www.porlawebradio.com, donde nos encontrarán como Continente 6. Los dejamos con uno de los cantantes españoles más conocidos, Alejandro Sanz, interpretando Corazón Partido. Continente 6. Simples que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Seguimos con Continente 6. Lugares turísticos. España tiene numerosos atractivos turísticos, desde museos hasta monumentos reconocidos a nivel mundial, como la Catedral de la Sagrada Familia. Para aquellos que quieran conocer un poco de la historia española, no pueden dejar de visitar a Madrid, la capital, que conserva uno de los cascos históricos más importantes de Europa. El centro histórico de la ciudad, que es conocido también como Madrid de los Austrias, y la impresionante Plaza Mayor inaugurada en 1620, es uno de los rincones más populares y típicos de España. Son muestra viva del naciente esplendor de la ciudad durante los siglos XVI y XVII. No solo eso, la capital cuenta con 73 museos que abarcan todo el conocimiento humano. Destacan el Museo del Prado, una de las más importantes pinacotecas del mundo, el cual tiene colecciones importantes del arte español, desde el siglo XII al XIX. Algunas de las más conocidas son las Ménimas de Velázquez y la Maja Desnuda del Greco. Otro de los museos que también recomendamos son los museos Thyssen-Bornemisza, con más de 800 cuadros, esculturas, tapices que abarcan desde los primitivos flamencos hasta los movimientos vanguardistas. Y el Centro Nacional de Arte, Reina Sofía, dedicado al arte español contemporáneo, con obras de Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí y Juan Gris, entre otros. La capital española no solo está compuesta por edificios y monumentos antiguos, sino también es caracterizada por sus áreas verdes. El más importante es el Parque del Retiro, de 118 hectáreas, ubicado en pleno corazón de la ciudad. Este parque, cuyos orígenes se remontan a 1630 y 1640, fue un regalo del conde duque de Olivares a Felipe el IV. Dentro del parque existen diversos atractivos como el Paseo de las Estatuas, que está flanqueado de esculturas de los monarcas españoles. También está el Monumento a Alfonso XII, un conjunto escultórico situado casi al centro del parque. La estatua, que se inauguró en 1922, está rodeada de un estanque, en el cual los visitantes pueden dar un paseo en botes. Finalmente, otro de los principales atractivos y uno de los más importantes es el Palacio del Cristal. Levantado en 1887, el origen de su nombre se debe a que está recubierto por planchas de cristal. A los pies del palacio se encuentra un lago artificial. Y dentro del palacio suele haber diversas exposiciones de arte contemporáneo. Siguiendo con nuestro recorrido, no deben dejar de visitar la ciudad de Barcelona. En ella podrán ir al barrio gótico. Construido sobre antiguos cimientos romanos, el barrio gótico es una visita obligada en Barcelona por su encanto, su interés histórico, artístico y su belleza. Es un barrio medieval lleno de estrechas calles, tiendas, bares, plazas y edificios representativos como el de la Catedral de Barcelona, el Palacio de la Generalitat de Cataluña, entre otros. El barrio gótico comienza a transformarse a partir del siglo XIX, cuando se derribaron murallas, se vaciaron edificios y la fisonomía tradicional del barrio cambió. debido a la transformación. En el barrio gótico conviven edificios antiguos del siglo X, junto a estatuas o construcciones de 1990. El lugar es la mezcla de tradición, encanto y modernidad en un mismo espacio. Asimismo, podemos visitar el Mercat de la Santa Caterina, que es uno de los sitios que volvió a incorporarse como parada obligada en la visita por el barrio gótico, un verdadero hito de la arquitectura contemporánea de Barcelona. El local llama la atención por su techo de colores, un testimonio del arte mosaico que fue muchas veces ejemplo de diseño y arquitectura en las revistas especializadas. No hay que dejar de saborear pequeñas delicias como las olivas, los pimientos rellenos o el jamón. Es recomendable que visites el barrio con alguien que conozca los secretos de la ciudad. Sus calles laberínticas hacen muy fácil que nos desorientemos y pasemos por altos lugares que no hay que dejar de visitar, así como tampoco podemos dejar de ver el ciclo de danza y teatro Divers X por el orgullo homosexual que se da en el Centro Cultural España de Lima. Otro de los lugares cuya visita es obligatoria es la Sagrada Familia de Barcelona. Este es el monumento más conocido y característico de la ciudad y el más visitado de España, pues millones de turistas acuden cada día a contemplar esta maravillosa obra. El Temple Expiatori de la Sagrada Familia, que es el nombre en catalán, aún no está concluido. Hasta la fecha están construidas 8 de las 18 torres previstas en el proyecto. Los portales del Nacimiento y de la Pasión ya se encuentran edificados. En proceso está el de la Gloria. Se calcula que las obras terminarán aproximadamente dentro de unos 25 años. Bueno, viajeros, ya conocimos los lugares que podemos visitar. Ahora es momento de saber de algunas costumbres del país español. Curiosidades del mundo. Los españoles tienen costumbres muy distintas a la de los peruanos. Uno de ellas es su horario de comida. Se suele almorzar más tarde que en otros países europeos, entre la 1:30 y las 4 de la tarde, constituyendo esta comida principal del día para los españoles. No solo el almuerzo es el que se come más tarde, también está la cena, la cual es entre las 10 y las 11 de la noche, especialmente en verano o durante los fines de semana. El desayuno, para muchos españoles, suele tomarse al mediodía en cafés y restaurantes. El zumo de naranja natural es también popular y se puede pedir en la mayoría de las cafeterías. En las familias, el desayuno consiste normalmente en un vaso de café, de colacao, acompañado con galletas, cereales o pan bagué. Una presencia infaltable en las mesas es la de una buena copa de vino. España es uno de los más grandes productores de vino en el mundo, y la constante expansión de este rubro se ve reflejada en el cada vez más exquisito paladar de los consumidores. Son habituales las caminatas al atardecer, previas a una agitada vida nocturna que cada vez extiende más su duración, incluso de lunes a viernes. Algunos comercios abren sus puertas desde la noche hasta el amanecer. A diferencia de nosotros, los españoles llevan un ritmo de vida mucho más social. La cultura de la fiesta es muy admirada y los españoles no dudan un instante en aprovechar un encuentro para darse una animada charla, ya sea en la esquina de una calle o en el bar, con un café o una cerveza de por medio. Una nueva forma que contradice los gustos y costumbres del español es la restricción del consumo de tabaco. Actualmente solo se puede fumar en los hogares, al aire libre y algunos pocos lugares habilitados, y ya ni siquiera conseguir un atado de cigarrillos es tan simple como antes. Su venta solo está permitida en tabaquerías y por medio de máquinas expendedoras habilitadas que no permiten su uso a menores de 18 años. Bueno, viajeros, esperamos que esas costumbres les sirvan para su estadía en el país. En el próximo bloque les enseñaremos algunas jergas que se utilizan en España. No dejen de sintonizarnos en www.porlawebradio.com. Los dejamos con la canción Kamikaze de Amaral. Si tienen alguna anécdota que quieran compartir, escríbanos a continente6@porlawebradio.com. Continente 6. Por venir, creímos en el rock and roll. seguimos con Continente 6. Aprendiendo idiomas. España tiene diversos idiomas, como el euskera, hablado en la región vasca, el gallego, en Galicia, el catalán, en toda la región de Cataluña, y el idioma oficial, el español, que es uno de los 6 idiomas oficiales declarados por la ONU y el segundo más hablado tras el chino mandarín. Si bien tanto en Perú como en España hablamos el mismo idioma, las jergas suelen ser sumamente distintas. Es por eso que les enseñaremos algunas palabras para que cuando lleguen allá sean bien entendidos. Cabe aclarar que algunas de las jergas que proporcionaremos varían dependiendo de la región y en algunos casos no son usadas en todo el país. Hay jergas similares entre ambas naciones, pero esta vez les enseñaremos las distintas. Una de las jergas más comunes en España es flipar, que significa sorprenderse o impresionarse. También está pijo, que es usado para los ricachones. Otras son guay y molar. Guay es una palabra usada para decir que algo está bacán o está paja. Y molar, que es decir que algo nos gusta mucho, eso mola mucho. Además, el molar puede estar acompañado de mogollón, que significa mucho, que sería esto mola mogollones. Luego, otras más o menos conocidas son se me ha ido la pinza o se me ha ido la olla, que es usado cuando uno ha desvariado mucho. Otra es estar pedo o estar moña o irse cogido como un piojo, que es usado para referirnos cuando estamos muy borrachos. Luego está el ser un pringao, que es un pavo o demasiado inocente. El no pillar, que también significa es que no manjar o no enterarse. Y finalmente estar petao, que significa estar lleno porque hemos comido mucho. Me la suda o me la pela, que es un me da igual. O dar dos yoyas o hostias, que es pegarle a alguien dos puñetazos o cachetadones. Bueno, eso fue todo por hoy en Aprendiendo Idiomas. No se olviden de buscarnos en www.porlawebradio.com. Ahora los dejamos con The Pinkerton, Sampléame. Continente 6. Para que lo escuchen futuras generaciones y que un día ellos también reciclen mis canciones. Mi pequeña aportación en la cadena de la creación es la de un enano subido a los hombros de Sansón. Nada es lo que parecía, no sé por qué debería rendir pleitesía a una vieja compañía. Sampléame y en la pista arrasarás. Yo te presto a ti como me prestan los demás. Sampléame, te lo digo una vez más. Un poco más sobre España, ya sea de los diversos lugares turísticos como su idioma. Antes de terminar el programa, queremos hablar de un personaje al que no podíamos dejar de lado, estando en España. Por supuesto que no, ha sido solicitado en más de un mensaje. Nos referimos a Fernando Alonso, un piloto español de la Fórmula 1, perteneciente a la escudería Ferrari. Considerado como el mejor piloto activo en Fórmula 1, es uno de los 3 españoles que han alcanzado el podio en esta competición. Su primera victoria fue en 1988 en Pola Liviana, cuando aún era un niño. En España, el amor hacia Alonso es tanto que a este fenómeno se le ha denominado Alonsomanía. Las carreras de Alonso se han convertido en las retransmisiones con mayor audiencia, incluso más que las del fútbol. Los aficionados a este piloto suelen vestir prendas azul claro y amarillo en representación a la bandera de Asturias, lugar de origen de Alonso. Algunos alonsomaníacos suelen reunirse habitualmente en el Auditorio Príncipe Felipe en Oviedo para ver la carrera de su ídolo. Alonso sí que se ha convertido en toda una estrella en España. Pero bien, ahora es momento de decidir a cuál país nos vamos. Creo que ya toca cambiar de continente. Aún nos falta visitar África, Asia... ¿Qué te parece la India? Siempre quise conocer ese país. ¿La India? Sí, ¿por qué no? Podríamos visitar el Taj Mahal, la estación Chhatrapati Shivaji y empaparnos de Bollywood. Además, listo, entonces nos vamos a la India en nuestra próxima edición. Pero antes de despedirnos, tenemos que comunicarles de que estamos realizando un sorteo de una entrada al Museo del Juguete. Además, vayan preparando sus anécdotas de viaje porque organizaremos un concurso en el cual el premio será un viaje en un tranvía. No se olviden de sintonizarnos en www.porlawebradio.com y búsquenos en Facebook como Continente 6. Hasta el próximo viaje. Adiós. Adiós. Esto fue Continente 6.